alofokemusic.net. Dibujando en nocturno. Rap de calle. Bueno, estoy quillado. En esta vuelta va a estar por más. Y Chucky con ese beat. Ay, mi madre. Pero estate quieto, cirujano. Ah, pues está quillado, Rap por dinero. Mátalo entonces. Apuesto que te dejo sin una mica. Ubica como el hip-hop de calle ya se trafica. Chicos y chicas, señores y señoras, en internet, en tu carro, en TV, en las emisoras. Y quien lo oye a todas horas, metiendo cabeza de gente bruta dentro de una licuadora. Pa' tu pensamiento trajimos una lavadora. Y en oferta, esto no es un anuncio de importadora. Esto es rap de cora, rap puro con el que me curo. Rap que no es plátano, pero está maduro. Como un muro de acero que le tiraron un conjuro. Como un mojón de media hora, intocable y duro. Con furia, con un propósito, como Nuria con lujuria. ¿Qué es eso, lujuria? Es más, no sé, pero hay alguien que tiene que entender y comprender. Y si no sabe, entonces tiene que aprender. Rap, una cultura, rap, un movimiento. Por lo que matan a tu pa, lo que encerran a tempo. Rap, una cultura, rap, un movimiento. Rap por cuento, rap por sentimiento. Rap, una cultura, rap, un movimiento. Por lo que matan a tu pa, lo que encerran a tempo. Rap, una cultura, rap, un movimiento. Rap por cuento, rap por sentimiento. Segundo round, tú vives porque me falta date. Pero pa' yo no quiate, Blacky tuvo que pararte. Te di un golpe tan grande, pensaste que fui un gigante. Trampa, traje doblo de 8 adentro de los guantes. Tú no que tú me aguantes, tienes que volverte Hulk. ¿A qué te voy a hacer? La quebradora de Stone Cold sin temor. Aquí cumplimos con nuestra labor. Te voy a dar tabecito como que el disco es de amor. No hay valor, te dio calor. Límpiate el sudor del coro del abusador. Y tú eres un cuero en baby doll. Baby doll, traidor, mejor dame un favor. No me pidas más favor pa' no clavarte un tenedor. Pa' el Ecuador, pa' Catanga, pa' El Salvador. Pa' los barrancones, los minas y Nueva York. Hablador, bacanyol, maldito huele. Es, va a dañar la vaina. Está todo suelto el coro. Rap, una cultura, rap, un movimiento. Por lo que matan a tu pa, lo que encerran a tempo. Rap, una cultura, rap, un movimiento. Rap por cuento, rap por sentimiento. Rap, una cultura, rap, un movimiento. Por lo que matan a tu pa, lo que encerran a tempo. Rap, una cultura, rap, un movimiento. Rap por cuento, rap por sentimiento. Rap puro. El que sabe de rap sabe de lo que yo estoy hablando. Chucky el cibernético produciendo. Foster. Ya. No bulto. Rap dominicano 2010. Nueva generación. Rap, una cultura. Rap, un movimiento. Por lo que matan a tu pa, lo que encerran a tempo. Rap, una cultura. Rap, un movimiento. Rap por cuento, rap por sentimiento. Rap, una cultura. Rap, un movimiento. Por lo que matan a tu pa, lo que encerran a tempo. Rap, una cultura. Rap, un alofokemusic.net.